pasar por el estero vi una garza pensativa y me uní a tus sentimientos para hablar de tu partida. Al pasar por el estero vi una garza pensativa y me uní a tus sentimientos para hablar de tu partida. Solo me quedó el recuerdo del adiós de tu pañuelo y me dejaste llorando, mujer ingrata, con llanura, palma y cielo. Solo me quedó el recuerdo del adiós de tu pañuelo y me dejaste llorando, mujer ingrata, con llanura, palma y cielo. Cosas te voy a dar para que vayas conmigo, la llanura, palma y cielo, mujer ingrata, en un rincón escondido. Tres cosas te voy a dar para que vayas conmigo, la llanura, palma y cielo, mujer ingrata, en un rincón escondido. Solo me quedó el recuerdo del adiós de tu pañuelo y me dejaste llorando, garcita blanca, con llanura, palma y cielo. Solo me quedó el recuerdo del adiós de tu pañuelo y me dejaste llorando, garcita blanca, con llanura, palma y cielo.